comenzamos con el bloque internacional, claro, y vamos a hablar y reflexionar en una entrevista que realizamos a Andrés Conteris, periodista del sitio web Democracia Ya o Democracy Now, su versión en español o en inglés, y él nos habla acerca de qué significa que haya ganado Donald Trump, que en verdad Hillary Clinton tampoco era el mal menor, como se ha dicho muchísimo por las redes sociales en Chile, por los medios de comunicación. No había realmente opción en Estados Unidos y, bueno, ¿qué efectos tiene eso para nosotros en Sudamérica? Nos vamos a escuchar eso y volvemos a este medio de la onda. La entrevista dura algo así como 14 minutos, así que vamos a escuchar eso, vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos a comentarles lo que sigue en este medio de la onda. Por la Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Andrés, para nosotros, los medios de comunicación comunitarios, alternativos, libres de Chile, se nos hace difícil encontrar diferencias muy profundas entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Tú nos podrías explicar qué representaban estos dos candidatos, qué posibles escenarios? Pues es muy cierto que los partidos dominantes en Estados Unidos, o sea, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, se consideran como dos partidos diferentes, pero yo estoy de acuerdo que hay poca diferencia y la verdad que se debe definir como un solo partido con dos tendencias. Sí es cierto que hay ciertas diferencias, por ejemplo, nunca hubiéramos visto bajo un régimen republicano que iban a restablecer relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso sí fue algo de las pocas cosas positivas que hizo Obama en estos años. Pero lo que sabemos es que el imperio de Estados Unidos es lo más importante aparte de cualquier partido. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir hegemonía y dominación a nivel mundial por parte del imperio de Estados Unidos. Más que todo, esto es expresado con más de 1,000 bases militares extranjeras que tiene Estados Unidos alrededor del planeta. Entonces, ambos partidos dominantes respaldan esta dominación, este hecho que define Estados Unidos como el imperio más grande en toda la historia del mundo. Así que, ¿cómo podemos ver que los dos partidos son muy similares? Bueno, se puede comparar con un partido que de veras es distinto, como el Partido Verde. El Partido Verde, con la candidata de Jill Stein, de veras tiene posiciones totalmente contrarias al Partido Republicano y Demócrata, y por eso el Partido Verde fue excluido del proceso electoral, que incluye tener debates, que incluye apoyar financieramente con finanzas. Entonces, este duopolio, ¿verdad?, lo que ha dominado en el imperio por más de 200 años, y que pues lo que hay que hacer es cambiar eso con una alternativa real como es el Partido Verde. Andrés, y para retomar un poquito el sentido inicial de esta pregunta, ¿qué diferencias podemos encontrar concretas entre Hillary Clinton y Donald Trump? Muy bien. Lo que podemos encontrar es que Hillary Clinton representa el sistema de los partidos dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Ella representa a alguien que ha sido senadora, que ha sido secretaria de Estado, que ha sido la primera dama en la Casa Blanca. Ella representa el status quo del imperio de Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ella representa la política común y corriente que se ha conocido en este país, y ella es respetada por los líderes políticos. Y entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 8 años? Lo que hemos visto, ¿cómo es que Barack Obama llega al poder? Barack Obama llega al poder porque dice que va a ser un candidato del cambio, y solo por promover ese tema del cambio ganó la elección en el 2008 y volvió a ganar en el 2012. ¿Qué pasa en 2015 y 16? En este país tuvimos un candidato como Bernie Sanders, que se autodenomina como socialista, lo cual es poco común, o sea, es casi no tiene precedente tener un candidato que se autodenomina socialista y que recibió tanto apoyo en las elecciones primarias del proceso electoral. ¿Y por qué es que recibió tanto apoyo? Porque él representa el cambio al sistema del status quo político que existe en Estados Unidos y que es personificado en la persona de Hillary Clinton. Bueno, ¿qué pasa con los republicanos? Ellos postulan personas como el senador Rubio, como el gobernador Jeb Bush, ¿verdad? Ellos representan también el status quo de los líderes de los partidos, ¿verdad? ¿Y por qué es que Donald Trump representa un cambio? Porque él viene de afuera, nunca se ha postulado por cualquier posición político en su vida, ¿eh? Eso es increíble, que alguien llega a la Casa Blanca ahora como su primer esfuerzo para ser un candidato político. Bueno, eso es una gran diferencia entre Trump y Hillary Clinton. Entonces, otro gran cambio. Hillary Clinton representa una guerrista. Ella representa el ala de los águilas del Partido Demócrata. O sea, ella está en pro de invadir mucho en Siria, Libia, por ejemplo. Ella fue muy, muy importante en el golpe de Estado contra Honduras en el 2009. O sea, el presidente electo democráticamente fue expulsado de su país en junio del 2009. Estamos hablando de Manuel Zelaya. ¿Y qué hizo Hillary Clinton siendo la secretaria de Estado en ese momento? Ella dijo que el presidente electo democráticamente no debe volver a su propio país. ¿Cómo es posible que ella diría eso? O sea, y lo dijo, ¿y por qué? Porque ella es una golpista. Ella no respeta la voluntad de los pueblos con que deben elegir sus propios líderes. Bueno, ¿qué pasa con diferencias con Donald Trump? Donald Trump es un demente. Donald Trump es patológicamente narcisista. Él sufre del síndrome de narcisismo a nivel tan exagerado que él cree que el universo revuelve alrededor de él. Ok, Hillary Clinton no tiene esa patología, pero él sí. Él también es alguien que se expresa muy directamente con sus aspectos tan patológicos, como es la supremacía blanca, ¿verdad? O sea, el racismo. También él es un xenófobo. Él es absolutamente en contra de lo ajeno, en particular contra los musulmanes. Él ha dicho que debe haber una prueba para la entrada de cualquier musulmán en este país, porque él considera a todo musulmán como terrorista. Hillary Clinton no es así, ¿okay? Él también personalmente es un acosador de mujeres sexualmente, físicamente. Él es misógino, o sea, y Hillary Clinton no es así. Entonces es otra diferencia. A pesar de que él es un misógino, a pesar de que es racista en pro de la supremacía blanca, a pesar de que él es un islamófobo, todas estas cosas no importan porque él representaba el cambio al sistema tan fuertemente que la gente no quiso ver a sus fallas personales, ni a su situación psicológica, ni a su condición con el síndrome de narcisismo. No tomaron eso en cuenta. Lo que tomaron en cuenta más que todo es que él es un hombre. Para a nivel nacional, el machismo en Estados Unidos es muy, muy fuerte, pero también él representa el cambio al sistema político, y por eso Bernie Sanders recibió tanto apoyo y Hillary Clinton lo aplastó. Pero Hillary no pudo aplastar al gran cambio que representaba Trump, y por eso él llegó a la Casa Blanca. Andrés, Te saluda Tania por acá también de Radio Placeres. Quería preguntarte por qué es lo que representa social y políticamente para la sociedad en Estados Unidos la ganada de esta persona, la cual tú nos defines como una persona racista, xenófoba, una persona que también recurre a prácticas como machistas a través del acoso sexual, a través del maltrato también. ¿Qué representa esto en Estados Unidos a través de una elección a una persona que por lo que estamos dándonos cuenta también de manera bastante lejana, nosotros estamos mucho más al sur, pero sin embargo estas noticias nos impactan porque de por sí Estados Unidos maneja a través de la economía y a través del imperio que tú dices una dominación a nivel mundial? ¿Qué representa para Estados Unidos la elección de esta persona? Pues sin duda todo lo que dices, Tania, es correcto y tiene impacto en Chile y en todo el mundo esta elección. Lo que representa esto es algo paralelo a lo que ha pasado en Europa últimamente con la Unión, perdón, con el Reino Unido, que votó para salir de la Unión Europea. O sea, todo ese proceso se llama Brexit. Y era una gran sorpresa para todos adentro de la Unión de Inglaterra y tanto afuera también. ¿Y por qué? ¿Por qué fue una sorpresa? Nadie esperaba que Brexit iba a ganar, o sea, que de veras el pueblo iba a votar para salir de la Unión Europea. ¿Pero por qué votaron? Votaron para mandar un mensaje, votaron para decir que no nos interesa seguir la política común y corriente, no nos interesa el status quo y por eso queremos salir de la Unión Europea, o sea, por eso queremos mandar el mensaje que estamos en contra de las políticas comunes y corrientes. Ok, por eso votan en contra de Brexit, pero después de votar vieron que ganó el voto y se sorprendieron y como que muchos están pensando, caramba, ¿por qué votó por eso? Bueno, lo mismo está pasando en Estados Unidos con el voto con Trump. Muchos votaron por él para mandar un mensaje pensando que Hillary iba a ganar. Entonces, pero el hecho es de que una gran parte de la población sí votó por Trump, pero sin saber que de veras él iba a llegar. Hay que entender algo muy importante, que Trump no ganó los votos de la mayoría de los votantes en Estados Unidos. O sea, él perdió popularmente en esta elección, pero ganó a nivel del colegio electoral. ¿Qué quiere decir eso? El sistema electoral en Estados Unidos fue establecido en los años del siglo XVIII, o sea, en los años 1700 y pico, establecieron esta forma de elegir a los líderes con este colegio electoral. En inglés se llama Electoral College. Entonces, este sistema todavía sigue en acción en Estados Unidos, o sea, es vigente el hecho de que la mayoría de cada estado elige unos electores y esos electores eligen al presidente, ¿ok? O presidenta. Bueno, lo que ha pasado en el pasado no es muy común, pero ha pasado. Por ejemplo, en el año 2000, el candidato Al Gore recibió más votos que George W. Bush, pero Bush llegó a la Casa Blanca y Al Gore no. En ese caso hubo mucho fraude electoral también. También en esta ocasión, en noviembre del 2016, ha habido fraude electoral muy intenso en Estados Unidos. Pero ¿cómo se expresa ese fraude? Se expresa en la forma en que se ha excluido la posibilidad de mucha gente, como dicen, gente de color en este país, people of color. Estamos hablando de africanoamericanos, de latinos, de personas asiáticas, también de personas originarias. Todos estos pueblos de color han sido de una forma, no, no, bueno, en muchas instancias han sido excluidos del proceso electoral. Por una forma muy compleja de imponer el racismo de esta forma a nivel electoral. Entonces, esta exclusión es parte del fraude electoral que ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca. Y bueno, lo hemos analizado en nuestro medio independiente Democracy Now! Y bueno, y invito a toda la gente que nos escucha ahí en Radio Placeres que vayan a la página web democraciaya.org para conocer cómo nosotros estamos analizando esta elección.